Buen Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Tarde fría en la ciudad de Buenos Aires. Un poco congelado estoy. Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te vamos a hacer compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que aquí comienza Good Karma. Radio Show. ¿Qué tal, chicos? Karmadictos. Que tengo mucho frío, Zeta. Hola, Grey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Briggs? ¿Cómo estás, señorita Grey? ¿Cómo están Briggs, todos? Hola, Zeta. Yo feliz con este frío, en serio. Ya te lo dije, Natalie. Hola, Pulpo. Amo este frío con toda mi alma. Yo también, yo soy team invierno, así que me encanta. Sí, a mí también me gusta, pero bueno. Debo confesar que estoy con el aire acondicionado calor. Ala. Bueno, ¿saben lo que me pasó aquí a mí con el aire? Tengo el aire, pero se había roto el control remoto. ¿Qué pasó, niño, por Dios? Se rompió el control remoto. Sí, hay algo que para arrancar que nos pasó en la semana, ¿viste? Quedó en frío. No lo puedo pasar a calor. Así que no lo puedo usar. ¿Necesitas una hoguera, Vix? ¿Cómo? ¿Necesitas una hoguera? Y si me lo decís así con esa vocecita, porque lo vamos a incinerar como en un aquelarre. Claro. Era por eso. Ay, Dios, las maldades que se me ocurren al aire, chicos. Sí, que no digas nada, que todos sabemos que eres hot bloody, niña. Sí, después del cantito ese que se pegó el otro sábado. Sí. Ustedes dicen que dejé a los oyentes así como Kenchi. Estaban on fire, sí, mandaban mensajitos. Estaban on fire. Todos querían fotos, todos querían una hotline de señorita Kay. Querían pedir la hora cada rato. Sí. Querían que les claves las agujas, niño. Que se piensan que eres la señora de Christian Grey, que por eso es señorita Grey. Y bueno, más o menos, por ahí andamos, ¿no? Y sí, vamos a contarle a la audiencia que eres de Aries, así que por ese lado vamos rumbeando. Bien, fuego. O sea, y para completarla, Sagitario en ascendente. Y en Luna. Escorpio, o sea, seguro. Sagitario es otro signo de fuego, junto con Leo. Yo no me llevo mucho con los signos, ni sé tampoco mucho de los signos, pero bueno. Pero por eso te estamos enseñando, Briggs. O sea, claro, por eso Leo te estamos dando una clase es de Leo. Zeta es de Leo. Sí. Yo soy de Aries. Sí. Y además, Sagitario es el tercer signo que completa los signos de fuego. Mira vos, yo soy Escorpio. Yo soy Escorpio. No, ay, por no Dios. Ay, por Dios, qué nos pasa. No vamos a acotar a los escorpianos, ¿no, Zeta? No vamos a contarle nada, que igual a ellos nada les interesa, que todo va por la parte sexual. O sea, si todos tienen un móvil sexual, les interesa, si no, pierde totalmente. Vos relacionás las cosas con sexo y ahí lo tenés a Scorpio. Ah, ¿sí? Bueno, sí, mira vos. Ay, eso funciona en mínimo, pero que sí, tío, que piensas con la polla, nada más. Bueno, vamos con... Contándole un poquito a la gente qué tenemos para hoy, ¿sí? Grey, ¿qué tenés para contarnos de tu segmento el día de hoy? Hoy les traje a una banda, pero yo no entiendo por qué no le hicimos antes un bloque especial o le hicimos un programa especial. Lo teníamos planificado allá lejos en el año pasado cuando teníamos... Nunca llegamos a... Lo que pasa es que no llegó al día del especial. Estaba ahí agendado. Estaba agendado, pero no llegó. Así que hoy le voy a dedicar dos bloques a una gran banda que amo. Queen. Excelente, bueno, excelente. Tío, cómo me encanta eso. Muy bien, muy bien. Hay mucha gente del otro lado que van a estar contentos. Vos, Zeta, ¿qué nos tenés para el día de hoy? Nada, tenemos artistas suecos, tío, como siempre, así que después lo vamos a ir presentando. Bien, bien. No me acuerdo realmente si son todos suecos, pero tenemos lo que me ha gustado, tío, porque vamos a ser sinceros, la música está poco en un parate con todo esto de la pandemia. Los artistas están editando poco y nada, así que... Sí, igualmente hay. Yo les traigo, sí, por ejemplo, no, hoy... Pero no, tío, como en otras épocas. No, obviamente, no se compara con la situación en la que estamos pasando, pero bueno. Yo les traigo estreno también el día de hoy. ¿Qué vas a traer, Brix? Les traigo estreno y un artista muy groso el día de hoy, así como vos siempre me pedís que haya un poco más de talento y no tanto dato, bueno, hoy tenemos un poco de eso. Hay un poquito de... Por fin, aplausos, pulpo, vamos a hablar de música una vez en la vida y no de que se chupan el codo, que muerden almohadas. Bueno, tampoco, viste que todos los artistas tienen ahí una cosita, algo que... Sí, y viste que todo tú lo relacionas con el sexo, así que seguro que alguna que otra almohada. Ahora así que tantas cosas, entendemos. Bueno, si hubieses dicho al primer programa que eras de Scorpio, ya la audiencia se quedaba tranquila. Así que le vamos a contar a la gente que nuestro WhatsApp está habilitado. Pueden empezar a comunicarse con nosotros a través del 11-6400-7047. Nuestro Face. Ya estamos. Que sí. Ya, pero que no lo ha terminado de decir y que llega la campanilla, tío. Ya está la centralita, chicos. ¿Viste lo que es? Pero que has la centralita. Que me tenemos... ha contado, tío. Tenemos también un Face, Grace, ¿no es así? Sí, tenemos en Facebook, pueden comunicarse a través de Good Karma Radio Show. ¿Estamos en vivo, Grace? No sé, Zeta, ¿estamos en vivo? ¿En Facebook? Pero por supuesto, pero desde menos 10 ya estábamos transmitiendo el final de Sir Robert Nix. Genial, genial. Recuerden también que si nos quieren escuchar en vivo, también pueden bajar la aplicación de Radio Box. Recuerden que tiene una interfaz amigable con un acceso directo, sí, para poder mandarnos mensajes y estar interactuando con nosotros durante todo el programa. Y también recuerden que tenemos un Instagram que se llama Good Karma Radio Show y que también tenemos un Twitter que le hemos cagado que se llama Good Karma Radio 1. Y por supuesto, hablar del canal de YouTube, que a ver si... Pero que si se empiezan a suscribir, niños, que somos como 2000 y picos y no están todos suscriptos, a ver si se suscriben y a picarle la campanilla. Eso mismo. Necesitamos que el canal crezca en seguidores. Suscríbanse y denle a la campanita, píquenle a la campanita como dice nuestro amigo Z. También nuestro canal de Spotify anda ahí creciendo de a poquito. Ahí le está poniendo garra a la señorita Grey, ¿no? Estamos compartiendo las listas de todos los programas que vamos saliendo al aire. Van a estar ahí en Facebook y están todos en Spotify para que puedan seguir todas las listas de Decade the Loop, de tendencias y todos los programas que vamos haciendo. Están todos ahí ordenaditos para que se puedan encontrar en Spotify. Pero que eso es una genialidad, porque tienen las playlists armadas como de cada programa, y también cada uno estaba dividido por segmentos, el Day at the Look, el Flashback y las tendencias. Por supuesto. Si no quieren escuchar sí. si no quieren escuchar los programas enteros... Claro, si no quieren escuchar los programas enteros... Los programas enteros, sí. Pero también tenemos los GK Lip, los GK Acústicos, y hoy agregué un par. Sí, un GK Nacional, dando vueltas. Muy bien, estaba muy inspirada bien. La señorita Grey el día de hoy. Sí, después voy a colaborar y voy a meter en esa playlist, mi favorito. Por favor, estamos ahí atentos a las redes para que nos digan cuál es la música que les gusta, para ir poniéndola en cada una de nuestras playlists. Para ver, que estamos atentos a la música que les gusta para no pasárselas. No, mentira. Le queremos decir a la señora Luis Miguel que no le vamos a pasar al puto Luis Miguel, así que no lo pidáis. Porque de ninguna manera. Hay cosas que no están en nuestras listas. No van a estar ni nunca. Chicos, quería mandar un saludo especial el día de hoy para todos nuestros auspiciantes y en especial para uno nuevo que se suma el día de hoy, que ya les estuvimos comentando un poquito la semana pasada. La gente de Delicias Leo nos están escuchando, así que un saludo muy grande para ellos y bienvenidos. Bienvenidos, Delicias Leo. Y a ver qué nos envían para cuando volvamos al estudio. No, por Dios. No. ¿Qué está sonando por la cucaracha? ¿Pero qué está sonando el Luis Miguel con...? Los tentáculos del pulpo están haciendo desastre. Pero que ese pulpo está on fire con el Luis Miguel. Escúchame, antes de que el pulpo nos mande otro tema al aire, ¿por qué no mandamos los nuestros? Sí, sí, tal pero cual. Pero vamos a arrancar bien arriba. A ver quién presenta de los tres el tema. La señorita Grey, por supuesto. Hoy tenemos ganas de arrancar con Gesle. Hoy nos vamos a ir de fiesta. Sacamos con Party Priester del álbum de Gesle y elegimos dos temas, dos temazos. A puro baile, ¿no? Para arrancar muy, muy arriba. Así que, Pulpito, por favor. You better get up before you break some major law. You're taking a walk in a distance screaming, or is it just the tires of a car? You know you've been through this before. She knocked on your door. She knocked on the door. Come to think about it, silly. Really, when you're thinking about it, even less you seem to know. It's silly, really, when you fumble about it, even less you seem to know. It's so silly, silly, silly. So silly, silly, silly. You better get up and get something going. You better get up because your mind might give me slits. Much mistaken. You gotta get up and get the girl out of your head. She's moving right into your bed. Right into your bed. Right into your bed. Come and think about it, silly. Really, when you're thinking about it, even less you seem to know. Come and think about it, silly. Really, when you're fumble about it, even less you seem to know. It's so silly, silly, silly. Even less you seem to know. Come to think about it, silly. Really, when about it unless you seem to know. You could be thinking about it, say it, really when you're thinking about it unless you seem to know. En Box, Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Destacado del día. Pero hemos vuelto al aire. Ahí volvemos. El pulpo mandándonos al aire, la verdad, chicos. Lo tenemos que sacar al aire. Un día de estos necesitamos esa consolita para apretar el botón que sea necesario. y que salga al aire. Sí, guarda pulpo que guarda pulpo que te quiere apretar, que te quiere apretar la cosita, no sé, el botón. estamos chicos con una de las partes de tendencia, estamos con el destacado. Hoy tenemos a Niall, ¿sí? El ex One Direction. Me acuerdo que el día que estrenamos tema acá, que habíamos estrenado la cortina que estamos escuchando, que es Black and White, Gray dijo, pero esto no es un estreno. ¿Te acordás? Sí, sí, claro. Si era por el nombre del tema, no era ningún estreno. Si era por el nombre, no era estreno, es verdad. Bueno, hoy tenemos una perlita de Niall que hizo un cover nada más y nada menos que de Taylor Swift, de nuestra Taylor hamburguesa, que la tenemos media olvidada, nuestra Taylor. De su éxito Lover, también había sido reversionado por Shawn Mendes, que nos reímos mucho ese día. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan, chicos, que presentamos el tema ese? Y la colaboración de Shawn Mendes en realidad fueron modificaciones del tema que vos habías acotado, sí. Gray, ese día. Entonces no le gustó nada el tema y se lo dio vuelta. Tú te acordás, bueno, más cosas que yo, Brix, en serio. Vos querés apelar a nuestras memorias, de esa memoria. Y yo tengo, sí, memoria, pero no de todos los comentarios que hacemos al aire. Entonces, no. Hacernos quedar mejor memoria. Y el que se acordás ni lo diga. Bueno, ahí está. Bueno, hoy les traemos una versión nueva de ese tema Lover, sí, que en esta oportunidad lo va a estar cantando. Pero tío, pero ¿cómo le ha gustado ese tema que tantas versiones que le hayan? ¿O no se ponen de acuerdo? Algo está pasando. Y lo que pasa es que fue muy exitoso, el disco fue disco del año, muchos se agarraron de es como de es como el del look 89, del look 95, del look 2015 y del look, claro, muchos se agarraron de ahí, es verdad. Así que hoy lo vamos a tener a Niall y lo va a estar acompañando una cantante que se llama Fletcher, que por ahí muchos no la conocen. Por eso me gustó, me pareció simpático traer esta versión para que puedan escuchar la voz de esta chica. Es una chica que salió del Factor X, qué raro, todos salen de ahí, ¿no? Atentos a su voz, es una chica Billboard número uno. Bueno, vamos a ir con esta versión, sí, que tuvo, por cierto, el visto bueno de Taylor, quien dijo que ama esta versión y les dejó muchos saludos a los chicos. Así que vamos, Pulpito, con esta versión de Lover. We can leave the Christmas lights up till January, 'cause this is our house and we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Haven't known you 20 seconds or 20 years. Can I go where you go? Can we always be this close forever and ever? And now take me out, take me home. I love her. I love you. take this magnetic force ahead in my lover. My heart's been borrowed and yours has been lost. It's meant to win the wheel. I swear to be over dramatic and true to my lover. You say all your dirty jokes for me. And at every table, I save your seat. Lover, can I go? Be this close forever and ever and I. Set me high, set me high. Oh, yeah. Oh, I'm in your mind. Lover. To look. They got to look. Eyes on your heart of Scott. Doesn't really matter if I picture no one. ¿Tenemos vuelto al aire? Sí, ahora estamos con tus protegidos. Y qué bonita... Qué bonita cortina que le hemos estrenado el primer programa, creo, si no recuerdo mal, What sí, If. Sí, exactamente. De Bert. Primer programa. Sí, sí. ¿Cómo sí, me gusta programa. Este tema? Y se lo dedico a Sí, se lo dedico a Claudia, que sé que le encanta, y a esos peques que están en esa panza, que ya quieren salir, por Dios. A babasotes. Bueno, niños, y hoy traemos un They Got the Look con unos chicos que no sé de dónde son. Obviamente son suecos, pero no, la verdad que me ha gustado el tema. Lo vi que lo habían compartido y dije, estos niños hay que darle airplay al aire. Así que, nada, sin más preámbulos, vamos a presentar así, de una. Si la gente le gusta, nos dejará los comentarios o lo buscará en Spotify. Así que vamos a presentar a Gustav. Y que estén atentos a nuestra red social de Facebook, porque ahí vamos a poner la lista de Spotify que hoy estamos escuchando, la vamos a colgar ahí dentro del programa. Eso, y la gente ahí. Que la gente diga si se está escuchando bien, que habían dicho que no se escuchaba bien, pero yo lo he abierto el móvil de mi madre y la transmisión se escuchaba bastante bien. Así que bueno, dejad en los comentarios si se está escuchando bien. Bueno, vamos a presentar el tema de Gustav y Víctor Noren, que se llama Walk With You. So sad, I let you down. If time will heal you, I don't know when, but I will be there, I stand my ground. It's time to leave your map behind. Time to put your hand in mine. Time for me to take the lead. I am the way, so walk with me. Stay forever and ever by your side. I'll walk with you till the end of time. I don't wanna be lonely, left behind. I'll stand right there with you till you die. I'll walk with you. I'll walk with you till the end of time. I'll walk with you. I'll walk with you till the end of time. So many things I wish I told you, and I will tell you if you let me stay. Just let the light in, I will guide you. The sun will shine for a better day. You don't have to fear no more. feet. I lead the way, so walk with me. Stay forever and ever by your side. I'll walk with you till the end of time. I don't wanna be lonely, left behind. I'll stand right there with you till you die. Flashback. Flashback. Hi. Hi, this is Madonna. Eso tiene que salir al aire. Mandándolos al aire. Pero que yo espero cada vez, yo espero las instrucciones del pulpo cada vez que nos dice aire. Vas a entrar como con ganas. Claro, pero siempre una sí, forma de decir. Ha sonado re fuerte, ha sonado fuerte lo que he dicho. Sí. Por si cabía la duda de que estábamos por salir al aire. No nos podemos equivocar, chicos. O sea, cuando tenemos que entrar al aire, no nos podemos equivocar porque el pulpo nos hace señales muy claras. Primero muy nos claras. Pone la música al mango para que nosotros solamente prestemos atención a la radio. Sí, tal cual, pero que no podemos ni hablar. Okay. Es una especie, cuando sube la música, es una especie de puntero. Que no, el pulpo está claro. Desquiciado ese pulpo. Está desquiciado el pulpo en este momento. Y bueno, pero ha llegado, chicos, el segmento de Flashback, el que más me gusta a mí. Aplausos. Y hoy, como les había adelantado al principio, les traje esta super banda. Se escucha del fondo el Killer Queen. Ahí está tocando timbre. Está tocando timbre la banda. Pero sí, está tocando timbre el Freddie Mercury. No, que no me toque timbre Freddie Mercury porque me voy a un poquitito en las patas. Sí, más o menos. Pero que yo me meo. Yo prefiero que Brian May me toque el timbre y bueno, ahí ya es otra cosa. Hala, sí. Hombre, está grande también. Está grande también, sí. Pero sí, la verdad que es un genio. Si te toca el timbre el Freddy, te lleva para... No, sí, por favor, Freddy, no, sí, te imaginas. Si me quiere aparecer en un sueño para darme una epifanía, no tengo ningún problema, pero si toca el timbre, no lo voy a hacer. No, tocan el timbre y aparece el Freddy y la Mari, los dos juntos ahí también. ¡Ay, Dios! Y te hacen no, con no, la cabeza, te hacen con la cabeza así como diciendo, ¡pam! ¡Ah, por Dios, que se me da la no. sangre! ¡Ay, por Dios, que me aferro! Sí, que yo ahí me agarro a alguien y me llevo a alguien de trejo también. Se imaginan. Dios mío. No, pero que esas dos cosas no son mufa, pero que el Freddy y la Mari están de copas en el cielo. Están todos juntos. Sí, por supuesto. Por favor, sí, todo muy lindo, pero que aparezcan en los sueños, no en la puerta. Ay, sí, qué bonito. No, que bueno, volvamos a tu segmento, sí. Volvamos al segmento, sí, por favor. A ver,

en tendencias. Muy bien, Teo. Sí, bien, ese, este contratenor con todas las letras. Él es cantante, compositor, también presentador, porque estuvo muchos años en el programa de La Voz. Creo que estuvo como 8 años, si no me equivoco. Sí, mucho tiempo. Estadounidense, líder, como les decía, de la banda Maroon 5. ¿Tienen su haber? ¿Contratenor, tío? ¿Escucha bien? Sí, contratenor. Es muy particular, es muy particular la voz que tiene. Puede llegar a hacer unos agudos muy, muy ahí al tope. Falsetes y todo eso. Inclusive cuando habla tiene media particular la voz ya él. Saben que él también toca la voz. Un artista realmente destacado por su voz esta vez. Muy bien ahí. Toca la batería, la guitarra, el piano, ¿sí? Y no toca la flauta, que eso es lo más importante de todo. No sabemos, todavía no lo dijo si toca la flauta o no. Es un muy buen músico. Este muchacho viene de una familia numerosa en la que tiene hermanos, medios hermanos, hermanastros. Mira, escucha esto, los Levin, me da super reality. Tendría que ser los Levin. ¿Sabes que sí? Es verdad. Pero que tío, hay que venderle el formato, los Levin. ¿Sabes que sí? Y tienen la banda sueca, Lavin, que solía escuchar. Claro, pero qué bonito que son mis niños, ¿eh? Lavin, pero Dios mío. Sí, es verdad. Me acordé de... Y ya me fui. Vuelve. Sí. No, vamos a hacer un parate. Vamos a mandarle un beso a los niños de Lavin, que son Hampus Everman y Martin Nestron. Muy bien, bien ahí. Saludos para el otro lado del continente. Sí, este muchacho que les estaba contando, les decía que tiene una madrastra un tanto particular también. Se lleva muy bien con ella y ella junto con el padre tienen una tienda muy importante de ropas, ¿sí? Que dicho sea de paso, lo mantienen bien a la vanguardia. Él dice que siempre está muy, muy bien en cuanto a la moda y un paso adelante gracias a la tienda de su madrastra. Este qué muchacho, lindo, qué lindo que tengan ropa. Sí, ropa de hombre y muy muy actual, siempre ahí. Eso sí, él se viste muy bien, porque lo que lo has visto, los looks son siempre bien así, bien a tope, bien arriba. Y aparte de su carrera como músico, él también es modelo, recordemos eso. En 2013, si no me equivoco, la revista People, ¿sí? Lo tildó y le dio el título de el hombre más sexy del mundo. Así que todas las chicas estaban... Estaba toda los focos de atención ahí, las chicas on fire ahí con Adam Levine. Señorita Karin, nuestra productora siempre reniega de esas encuestas porque dicen en qué se basan. ¿En qué se basan? Que tal, en qué, en tal o cual es la persona más linda del mundo, y siempre se enojaba cuando decía que el Justin Timberlake, que salió elegido como el niño más lindo del mundo, salió como 5 años seguido, y decía, pero tía, ese niño es lindo, pero no para ser el más lindo del mundo. Saben que... No sé qué opinará el Adam Levine, pues lo vamos a preguntar. Después se lo preguntaremos en alguna entrevista si podemos, ¿no? Sí, Saben que en sus primeras presentaciones siempre fue muy talentoso, pero tenía una parte que le costaba un tanto, que era el tema del contacto con el público, ¿sí? Tal es así que las primeras presentaciones él las hacía de espalda al público. De espalda. Era muy poco lo que él interactuaba con la gente. Tenía como eso que lo fue trabajando de a poco, ¿sí? Pero bueno, saben que, bueno, si lo vieron, saben que tiene mucha cantidad de tatuajes. Le encantan los tatuajes y tiene, atentos a este, tiene uno que en particular que le gusta mucho, que es una huella de una perrita. Que se llamaba Frankie Girl. La perrita ya falleció. Compartía muchas caminatas en la playa, decía, con él, y nada, es uno de los tatuajes que más quiere. Pero que me gusta ese tatú. Este muchacho es ambidiestro a lo que iba con las cualidades musicales que tiene. Él puede tocar la guitarra tanto con una mano como con la otra. Tiene mucha facilidad con eso. Acaba un datito de color que no tuvimos tanto hoy. Tiene un fetiche automovilístico, Adam Levine. Así que con su señora esposa se deben divertir bastante en los autos. Sí, pero seguro, pero guarda con esos fetiches que existen en serio. Claro. Así que había un programa que dan en Discovery que se llaman no me acuerdo, son como los fetiches y los 10, y la gente que se enamora de esos autos y sexo con esos autos, literalmente. Por eso me ha venido una imagen muy bizarra de la de entrándole al conducto de gasolina, digamos. Así que bueno, no vamos a dar muchos más preámbulos, vamos a disfrutar, como les dije, que el día de hoy era un tema musical. Vamos a ir con una versión en vivo, espero que les guste. Vamos a estar escuchando This Love en vivo, ¿sí? Así que, Pulpo, te voy a pedir que nos des play ahí para poder escuchar este temazo. Never to return again, but always in my heart. Oh, this love taking its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. But goodbye, and she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said coming every night, too hard to keep us satisfied. Bye. got the look. Eyes on your heart and scat. ¿Estamos al aire? Sí, pero que quiero escuchar esta cortina y cómo me gusta este tema, por Dios. Vamos todos a bailar. Pero que son los niños de Fat Boy. Recuerdo lo que sacudimos los esqueletos ese día que los trajiste como estreno. Sí, pero que a ver, Pulpo, que le subas a la cortina. Nobody knows what's in the water. Pero qué bonita cortina, ¿pero les gusta, niño? Me encanta, me encanta. Muy por bien. Supuesto. Sí. Que estos niños no han ahora hacían un concierto esta semana, porque los suecos están todos a full con el tema de que ha llegado el verano y el midsommar. Hoy veía todas las publicaciones de los suecos y yo decía, ¿pandemia? ¿Qué pandemia? Que para ¿qué ellos pandemia? No hay pandemia. Verdad. Pero de hecho, en Tilesan estaban haciendo la After Beach y había alrededor de 5.000 personas. Y yo decía, pero, hola, ¿hay pandemia? Y para ellos no hay pandemia. Es verdad, yo me... Una al lado de la otra y sin barbijo en Suecia. Yo me sorprendí. Está allí, me lo imagino a Dios mirando desde arriba, por Dios. Yo me sorprendí porque estuvo el festival Descansen esta semana. Pero sí, pero que estuvo, pero que han hecho todos. Ellos son pandemia, sí, que sí, pandemia, sí, sí. No importa. Bueno, y los chicos de Fat Boy estaban haciendo, van a hacer un concierto, creo, esta semana. Y creo que están trabajando en material nuevo. Pero bueno, la idea no es hablar de los niños de Fat Boy. Para niños, son todos más grandes que nosotros, pero también más grandes que el Brix, así que imagínate. Hoy traemos una banda que se llama Need to Breathe, que creo que son americanos, no son suecos, son americanos. Igual no voy a decir porque después le voy a preguntar bien a mi amiga Lisa. Sí, vamos a chequear, no vamos a decir información. Pero bueno, el tema es muy lindo, se llama Who Am I? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para venir a presentar este tema? Me pregunto. Bueno, el conductor del programa. Así que, ¿por qué no presentarlo? Así que nada, vamos a dejarle a los oyentes el tema de Need to Breathe, que me encanta ese título para una banda. Need to Breathe. Necesito respirar, tío. Así que... Además, se escribe todo juntito, todo apretado, como realmente con la necesidad de respirar. ¿Es para que bailemos un poco, Zeta? Estoy todo apretado. No tanto, no, es, okay. Me quedé con el todo juntito y todo apretado como, ¿qué pandemia? ¿Cuál pandemia? Así que nada, vamos con... Todo tiene que ver con todo. Sí, que al Brix le ha puesto cachondo el todo juntito y apretado y necesito respirar, tío. Así que nada, vamos Pulpo con el... Vamos con los niños de Need to Breathe y su Who Am I. Lies and desperation, hard times and conversations. No one should ever love me like you do. Sometimes my bad decisions define my false suspicions. No one should ever love me like you do. While I'm on this road, you'd save my hand somehow. You really love who I really am. I push you away. Shaking my wounds, my past was saying no one like you do. Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. ¿Se dan cuenta de lo que es esa intro de esa canción? Sí, eso no es energía, la energía, ¿dónde está, no? Por supuesto, la verdad que la voz de Freddy eriza la piel cada vez que la escuchamos, ¿no? Sí, la verdad. A mí me encanta el Freddy, a mí me encanta, por eso he venido en este segmento. ¡Hola, Carla! ¿Cómo anda? Acá pedimos aplausos. ¿Qué dice abuela? No le quiero robar el segmento a la señorita Grey, pero cuando escuché que estaba el Freddie Mercury, dije, tengo que llamar, porque a mí me encanta si yo habré sacudido las enaguas con el We Will Rock. ¿Se fue a verlo en vivo, abuela, a Freddy? Pero lo vi acá en el 86 cuando vinieron al estadio acá, que no me acuerdo cómo era. 89, ya no me acuerdo. No quiero estar recordando en ese. Yo le tiré un corpiño. ¿Vos le tiré? ¿Usted le tiró un corpiño? Sí, después me enteré que le tendría que haber tirado un calzoncillo, pero en esa época todavía no se sabía. Yo le tiré con el corpiño. Me muero, abuela. Y estaba limpio el corpiño, porque me lo había sacado a la mañana porque me apretaba. Y todo el día haciendo la cola, viste que te transpiran las tetas. Abuela, usted se iba a un montón de conciertos. Don Cosme, ¿la dejaba salir tanto? Pero que yo era muy así de ir a los conciertos. Era grupo, abuela. Me han invitado. Claro, por eso me han invitado al programa acá. El Pulpo me mandó un WhatsApp y me dijo, abuela, venga, que tiene que acotar del Freddy Mercury. Te dejo hablar a vos, que no sé muy bien. Creo que la última vez que la vimos, abuela, fue cuando estuvimos con el tema de los Beatles. Claro. Me parece que sí, fue la difunta, que la hicimos la especial. No me acuerdo bien. A ver, me emocioné realmente que tener el honor de tener a la abuela acá contándonos las anécdotas de cuando los vio en vivo. Porque por supuesto. El segmento de Flash se trata de que nos lleve a hacer acordar de cosas y a poder Ay, me emocioné, en serio, chicos. Pero lo que fue la visita del Queen acá a la Argentina, a no la tuvo precedente. Pero sí, en ese momento las bandas no venían, en ese momento no venían bandas como Puñalada de Loco. Ahora viene cualquiera. Pero en ese momento no venían. Y cuando vinieron el Per y la María, batieron casi el mismo récord que había batido el Queen en su momento. Le estaba por decir eso, abuela. Desde los 80 no había habido una banda que haya llenado un estadio como lo había hecho Queen y lo logró Roxette. Diría el de la EMI en Pergolini, han batido récord, han vendido todo en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Argentina, y la tendencia marca que van a llegar a los 400.000 copias final de cosas, y la gente grita. Se lo sabe de memoria, abuela. Pero el Pergolini pasó. Y la carita del Per y la María le brillaban los ojos y a Per le latía la billetera en el bolsillo. Que ese día a Marí bueno, se le caían las lentejuelas ese día. Volvamos a Queen. Sí, y a Per el micrófono, sí, perdón. Volvamos a Queen. Porque ahora, para cerrar el segmento de flashback, como les decía, Queen rememora, genera momentos, ¿no? Y hay cosas que se llevan como bandera, ¿no? Que las canciones de Queen se escuchan para momentos particulares. Y saben que lo último que grabaron Brian May y Roger Taylor, junto con otro cantante, hicieron lo que ahora está siendo muy, muy de moda, esto de hacer vivos cada uno desde su casa y después editar los videos. Hicieron una canción, digamos que cambiaron la letra de una canción de Queen que todos la relacionamos con la lucha contra el SIDA, ¿no? O sea, con la lucha contra el HIV, que fue lo que se llevó a Freddie. Ahora la cambiaron para darle aliento a los que están luchando con el COVID-19. De hecho, el año pasado, perdón, se había hecho una campaña también contra la lucha contra el SIDA y había música de Queen en el spot, y en una de las frases decían: si tuviéramos en aquellos tiempos la tecnología que tenemos hoy, quizá Freddie estaría vivo. Tomemos conciencia. Es verdad, hay que tomar conciencia, y bueno, los temas de Queen nos llevan a esto, nos llevan a mover multitudes. Nos llevan a tomar conciencia. Y a tomar conciencia. Entonces, yo siempre imaginé que el tema del HIV del 1 de diciembre era por la muerte del Freddie Mercury. ¿Y no lo es? Creo que sí, que se ha hecho así, me parece. No sé, creo que sí. No sé, abuela, ahí. A mí me parece que sí, que se puso como Día Nacional del HIV por la muerte del Freddy, que se lo llevó, pobrecito. Me parece que en el spot que yo le estaba hablando, hablaban de eso. Ahora que lo está diciendo, me parece que sí, abuela. Pero si bueno, nunca hay que corregir una conductora, la vida. lo que ahora les traigo es porque esta campaña que se está haciendo con la canción We Are The Champions, a través de las redes se está juntando fondos. Si entran al link de Facebook en donde está esta canción, que luego la vamos a poner en la página nuestra de Good Karma, van a ver que tiene un link para donar. La canción se llama You Are The Champion, porque habla sobre los campeones, sobre los que la están peleando, sobre está dedicada a los médicos y a todos los que están hoy en día combatiendo esta pandemia que nos tiene a todos atrapados. Eso hay que dedicarlo a todos, que todos la estamos peleando, sobre todo los argentinos, que nos tocó más fuerte. Estamos guardados justamente para poder combatir esto, que no sabemos cómo se combate todavía, pero estamos tratando de cuidarnos. Y además elegí un tema que muchos recordarán por una serie que nosotros teníamos en Argentina. ¿Ustedes recuerdan la serie Amigos con los Amigos? Por supuesto. Con el Carlín Calvo y el Pablo Rojo. Tengo el vinilo y el cassette, Grey. Exactamente. Así que los dos temas que siguen pegaditos, porque You Are the Champions es cortito, y luego Amigos son los Amigos, que dedico a todas estas personas que nos acompañan día a día, ahora de forma virtual, y que están ahí siempre apalancándonos. Quiero darles un beso a todos mis amigos para dedicarles este tema especialmente. Pero qué bonito mensaje que te salió. Hay que dedicarle siempre a los amigos. Yo le dedicaría a los míos, pero están todos muertos. Bueno, Pulpito, por favor, pégame los dos temas. Se va a quedar un rato. We're committing no crime, and by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but oh no, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Nosotros nos seguimos riendo al aire hasta que estamos. Estamos acá, estamos. ¿Cómo va este programa? Yo estoy feliz, estoy recibiendo un montón de mensajes. Me están yo también, niños. De todos lados. Están llegando de mensajes desde Uruguay, desde Córdoba, desde Palma de Mallorca, como siempre, desde Rosario. A que le tiran con de todo. Le tiran con de todo a la señorita. Que se había cortado el Facebook porque vieron que tiene un límite, pero ya hemos vuelto, así que ahí estamos transmitiendo. Ah, okay, ahí ya estamos. Y aprovecho a enviar saludos a toda la gente que está conectado en la transmisión en vivo, a María Madeu, al Germillo, al Maxi, a Jessica, a Lorena, a todos los que estáis ahí conectados, que están haciendo bulla y hablan entre ellos, a Lisa Bertelsen, pero que le mando un beso enorme a mi amiga Lisa Bertelsen, que también estaba conectada. Besote gigante para Lisa. Un saludo para ella. También estaba Cristian. Un especial para Tita. Ay, perdón, ex. Perdón que te dije. Que también quería decir que también estaba conectado Cristian Navarro. Un saludo para él. Sí, Cecilia. También estaba mi hermana, está escuchando ahí. Un saludo para mi tía Griselda y mis primos también que nos escuchan siempre. Así que un saludo grande para él. Jessy también, no sé si Z había dicho. Sí, también, que nos estuvo acompañando el sábado pasado, una genia. Sí. Bueno, yo quiero mandarle un saludo especial y acotándome en cada una de las canciones, diciéndome lo que ella bailaba Queen, contándome que la nieta de Brian May canta las canciones de Freddie Mercury, que tiene una voz espectacular, así que vamos a ir a buscarla y vamos a ver de qué se trata. A googlear ahí. Sí, vamos a googlear y vamos a ver si ponemos en el programa. Un beso muy grande y muy especial para Ale, que hace rato le mando besos en el programa. Muy bien, un beso a Ale. ¡Apa! Y bueno, a ver, algún otro saludito más por ahí. A la que nos estaba acotando, que nos mandó mensajes a la radio, Silvana, que andaba diciendo... Sí, muy bien, pero que tiene razón esa niña. Abrazotes para Silvana, que está escuchando del otro lado. Pero que es cuando se juntan señorita Grey, Roxana, Silvana, María Madeu, están todas. Aparecen los perritos estos de que uno cuelga en el auto, que hacen con la cabecita así. Lo único que les importa es el Gessle, pero que yo he estado con las tres. Y una de las aparece Gessle y después quedan flipando. Y es lo mismo que yo hablo, han pasado. Pero que al otro día yo seguía hablando y no me miraban, pero el día que lo único que hablaban era de Gessle y le miraste la pulserita, y le has mirado el anillo, y le has mirado la arruga, y el pelito, y la... Pero ahí en la lista esa de super Gessles te falta Romina Ferrar y Vanessa de Córdoba. Sí, las chicas. Saludo para ellas. Nosotros somos las chicas Gessle. Y sí, es así. Parece bien el millonario y desaparece el mundo, chicos. Sí, eso sí. Lo lamento, pero es así. Se nubla la vista. No se puede mirar más nada. Pero que siempre ha pasado. Si está en Peri Marí, se mira solamente a Peri Marí. Te olvidas de todo el resto. Sí, lo sabremos, ¿no? Gente que nos ha querido acompañar a recitales y le dijimos... Por lo menos a mis amigos que me han dicho, ay, yo quiero ir a un recital de Roxette con vos. No, vos vas a ir a un recital de Roxette y vas a mirar el recital de Roxette. Yo voy a estar y vos decís, yo voy a jugar un ratito al Exorcista, a que soy Linda Blair. Vos, si querés ir conmigo a un recital, asegúrate. O sea, que no vas a verme a mí en ese recital. No soy yo en el recital, no soy yo. No, por supuesto. Tú le tienes que decir, no soy yo, entro en modo posesión. Pero que es así, en los recitales uno entra en modo posesión. Friki fan. Pero sí, pero que a mí me ha tocado en el 2017 compartir un recital con el Balengo, que no es fanático, ha ido a acompañar a Juan José, y después me dijo, jamás pensé en la vida que iba a ver lo que hacen ustedes, niños, por Dios. Y eso que lo tenía atrás, no era como el Gerardo, pero bueno, él se me ha colado atrás, y menos mal que atrás, porque si no, córrete, niño, quiero ver. Pobrecito. Bueno, yo creo que fue en 2014, fue lo de GT, chicos, o 13, 14, ¿no? 2013 en Gotemburgo, literalmente siento que levité en el momento que GT invitó a Marie Fredriksson al escenario. Ese día creo que, no sé, yo creo que levité, literalmente, en ese momento. Pero qué día, por Dios, qué día. Vamos a dejar los recuerdos de lado y vamos a escuchar un par de canciones. Ahora ya vamos a escuchar al Gessle en un acústico hermosísimo con Elena. Sí, y vamos a escuchar en un acústico lindo. Y vamos a escuchar una versión de Not Having Love de una de tus protegidas, ¿no, Zeta? Pero los niños de Smith & Tell, cómo me gustan estos niños, y sobre todo todo lo que hacen acústico, a mí me encanta. Bueno, a mí me encantan las versiones acústicas, porque es como bajar al artista a sus raíces con una guitarra o un piano y la voz y suficiente. Tal cual. Y sí, y ellos lo han hecho muy bien. Lindo. Ellos han hecho una transmisión en vivo que tenía que ver algo con para una fundación que juntaba para donaciones para la gente que tiene cáncer. Y bueno, la hermana de María, la cantante Smith & Tell, murió de cáncer hace 4 años. Y bueno, ella le dedicó enteramente esa transmisión. Y obviamente cantó canciones relacionadas. Y sobre todo, María hizo mención de que María había muerto de cáncer en 2019, en diciembre. Y bueno, cantaron en Más Abril y lo han hecho precioso. Así que eso. Bueno, vamos a escuchar los temas, Pulpito. Ahí estamos, entonces. Jag trodde inte att det var sant att du kommer tillbaks med samma namn. Det var bara småstadsprat. God Karma Radio Show. Jag trodde aldrig på allt stå hej, att det första du gjorde var att fråga om mig. Det var bara småstadsprat. 3000 lagor vid en väg du går. Om du hör att jag blivit sår, att jag har funderat på hur this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. Wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. And touch me now, I close my eyes and dream away. It must have been love. It somehow, it must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Ahí volvemos con estreno, estamos bailando un poquito, sí, ¿sí? Con esta cortina. Hace unas semanas le habíamos presentado a la gente el segundo tema liberado del sexto álbum de estudio de Lady Gaga. Hoy voy a hacer un poquito de trampa, ¿sí? Nos vamos a adelantar un poquito en el álbum y a modo de presentación vamos a estar escuchando algo que era muy muy esperado. Tenemos a Lady Gaga con una colaboración un tanto particular. La tenemos a Lady Gaga con Elton John trabajando juntos. ¿Se imaginan un sonido fusionado entre ellos dos? ¡Wow! Sí, que me encanta. Así que eso es lo que vamos a estar escuchando. Y con un título un tanto peculiar, el título de lo que vamos a estar escuchando ahora. La taza de El tema se llama ¿me ayudás? Que era ahí como que sería algo así como los senos desde arriba. Exactamente. Siendo un poquito elegante. Ver, siendo un poquito elegante, lo digo así. Estará chequeado esto, ¿no? Está chequeadísimo. Por supuesto. Me suena más a una expresión, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Para mí el Elton John le mira los pechos desde arriba a la Lady Gaga. El Elton John le tiene más ganas a Ed Sheeran, que lo representa, pero bueno, tema aparte. Pero le hace comer la galletita de Henry. Tal cual. Así que bueno, vamos a escuchar este estreno. Así que después vemos a ver qué les pareció. Pulpo, vamos con el de las tetas, este, el temita. Comerciales. Volvemos con más. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de sube, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local.

volvemos al aire y con el segmento otra vez con el del Cateluc. Pero qué bonito estamos, que suena de fondo. Sí, que no lo vamos a pedir que lo suban. Pero bueno, aquí... sí, no sé. Sé que el programa cada vez nos queda más chico, que vamos a tener que agregar una hora. No sé, lo vamos a hablar. Sí, sí, sí, en cualquier momento tenemos que agregar más tiempo. Vamos a seguir pisando el programa siguiente si seguimos así. Sí, que se viene el programa colectivo de Good Karma. Empezamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 11. Bueno, hoy les traigo un niño que se llama Víctor Olson y tiene un tema que se llama Sagna Dei Nug, que es algo así como... todo lo que extrañas, o todo lo que extraño, lo que me he perdido, todo lo que extraño sería algo así. Así que nada, que me ha encantado, lo he escuchado y dije, pero qué bonito este niño, cómo canta. Es un típico sueco, porque es de Suecia. Y nada, eso, que lo escuchen, y al que le guste después se lo vamos a estar colgando en la página y lo pueden googlear. Y pegado a eso, vamos con mi adorado y querido Spelling, que todos lo recordarán de When Susanna Cries. Y es mi amigo Spenlin, porque somos amigos, no hemos salido de copas, pero somos amigos. Y también hemos estado hablando, y ese tío, pero desde que sacó su álbum en el 97, yo quedé flipado con la voz de ese niño. Por Dios, cómo canta, y al día de hoy, pero qué vozarrón que tiene, cómo me gusta en todo sentido la voz, el color de la voz es impecable. Es, si tuviera que elegir algún día un don de cómo cantar, elegiría la voz de Spenlin, porque me encanta. Y pegado a eso vamos a pegar un tema de Alex Hill, que también muy simpático, he estado hablando con él. Alex Hill es el que produjo el tema de Frida Earn, el que presentamos, el Freedom Like Flower, y también ha colaborado con Per Gessle y le ha producido un par de remixes ahí. Así que nada, bien ahí. Vamos con este triplete que se lo dedico a mi amiga Roxana, que pide Yelena Tider, pero hoy no nos ha entrado, que ya son 5 niños y ocupan mucho lugar, así que lo hemos dejado afuera. Un saludito para Alicia, que está escuchando desde Chile, que quedó ahí. Eso, saludos, programa, Roxy, vamos a poner chilene. Eso. Besos, Roxy. Así que nada, vamos con Víctor Olson y Sagna Dei Nug. Bästa hemlighet är jag det jag din röst mot ensamhet är jag det är jag den varma natten jag är en idiot som inte frågar du feg som aldrig svarar jag ser att du har läst men ändå går det dagar. Kom emellan och det är undandet som dödar. You always need more time, a little more time. Du säger att jag är så enkel, att jag är det, att jag är det. Och du vill ha någon att jaga efter, så gör du det, gör du det. Genom den varma natten. Jag ser att du har läst, ändå går det dagar.

goes to lie, don't know the bottom line. Is this what they call a good fight? I sing a lullaby when you leave me for one last time. This is what they call a good fight. A little bit of fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sí. Estamos. Ay, Dios, este pulpo que no nos avisa. Pero que sí, que para mí avisó y no lo hemos escuchado. Sí, como que se nos está terminando o se nos terminó el programa, ¿no? Quedó muy chico. Que se nos escapa entre los dedos, como el Estefano, ¿cómo llamaba el que cantaba? Tiziano Ferro. Ay, Dios mío. ¿Por qué es tan cortito este programa, chicos? Se pasa volando, sí, no. Lo bueno dura poco. Nos estamos divirtiendo y con lo bien que la pasamos, es increíble que hayan sido nada más que 2 horas. Cric, cric. Hola. Hola, sí. Yo creo que no, se olvidó que tenía que empezar con los saludos finales. No se escuchaba, sí. Bueno, así que no, se nos terminó. ¿No me había entrado una llamada que decía fraude no sé cuánto? En toda la pantalla, yo digo, pero por Dios. ¿Pero qué está pasando? Esto es un fraude. Pero que son peor que los mormones que han llamado a Luisina hoy. Bueno, no importa. Era el mensaje de la señora de Luis Miguel. Esto es un fraude. Sí, algo, no seguía a leer, pero decía fraude psycho, no sé qué, una cosa así. Pero que he quedado impactado, nada, y que no sabía qué hacer. Despidámonos. Gente, así que bueno, vamos a estar despidiendo. Se nos terminó el programa. Como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes y karmadictos y al excelente equipo que nos acompaña siempre. ¿No es así, Grey? Sí, en los controles y puesto en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Pero, y en asistente de producción, nuestra bonita y señorita Karin. Por supuesto, y en la dirección general y timón en mano, la señora Claudia Daporta, ¿sí? En la conducción estuvo la sensual señorita Grey. El liberado, que había puesto la palabra liberado, el señor Brix. Y nuestro queridísimo Zeta. Gracias, Mir, y recordad, karmadictos, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos estamos encontrando en 7 días y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos. Baby, this is shame.